Vamos a saludar a Pablo Leguizamón. ¿Cómo estás, Pablo? Pato y Flor te saludan. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, bien, todo bien. Pablo, quedaste seleccionado para la muestra, para tu, una foto tuya, para la muestra anual de fotoperiodismo de este año. Sorprendido, ¿no? Sí, la verdad, la noticia me tomó por sorpresa, porque generalmente se hace un anuncio de los seleccionados en el mes de marzo, sí. Cosa que se realizó, se hizo y en el listado no figuraba nadie de acá, de Viedma. Uh-huh. Claro. Bueno, resulta que el sábado me desperté más o menos a media mañana con la novedad de un compañero mío que había ido a la muestra en Buenos Aires, me dice que había una foto mía. Después había otro rumor de otro compañero que me decía que había visto en el anuario una foto publicada, y me decía, si está publicada la foto en el anuario, tiene que estar colgada. Entonces empecé a chequear con los que habían ido, y bueno, efectivamente había una foto mía seleccionada, y bueno, me enteré de esa manera. ¿Se olvidaron de avisarte en marzo? Sí, desde marzo, o sea, en marzo salió el listado general, no estaba anotado en ese listado, y bueno, se ve que estaba seleccionado, debe haber sido algún error para dar a conocer los seleccionados, ¿viste? Claro. O sea, estaba seleccionado, pero no me avisaron como seleccionado, ¿viste? Claro. Conclusión, me enteré el día de la inauguración misma, o el día después de la inauguración, me enteré estando yo acá, ¿viste? Sí. Bueno, la muestra anual de Argra son fotografías del año, digamos, del año 2017, ¿no? La que vamos a poder disfrutar este año, y tiene retratos de, bueno, la vida cotidiana, la naturaleza, bueno, un montón de cuestiones, y también de movilizaciones sociales, que creo que la fotografía seleccionada tuya tiene que ver con eso, ¿no? Sí, corresponde al año 2017, y es la muestra que va a venir acá próximamente. O sea, todavía ahora está montada en Buenos Aires, pero es la muestra itinerante que va a venir acá. Yo creo que en menos de un mes va a llegar. Sí, la particularidad que tiene la fotografía mía es que, o sea, representa la protesta en contra de la instalación de la planta nuclear en la región. Claro. Justo fue el día de la movilización que hubo tan importante en Viedma, que no solo nucleó a vecinos de Viedma, sino que habían venido vecinos de Las Grutas, de San Antonio, incluso hasta gente de Chubut. Claro, sí, fue uno de los hechos más importantes, ¿no?, para nuestra ciudad y para la provincia el año pasado. Sí, yo creo que es un hecho de importancia nacional, incluso yo, las notas esas, las series de fotos fueron publicadas en Tiempo Argentino y en El Destape. El hecho se da a conocer, el problema que lamentablemente es que la información es hegemónica, contar desde acá lo que ocurre y meterlo en la agenda de las noticias como se manejan desde la capital federal es muy complejo. Y pasan este tipo de cosas, ¿no? O sea, por ahí ocurren movidas muy importantes que trascienden una ciudad, trascienden una región, porque estamos hablando de una planta nuclear instalada en la Argentina. Y bueno, si no se le da la trascendencia y la difusión, es muy complicado. Y bueno, esto va de la mano también con todo, ¿no? Con las agencias nacionales, con el cierre de DIN, sí, con la precarización y los despidos en Telam, va todo de la mano, lamentablemente. ¿De acá de Río Negro cuántas fotos participan de la muestra, o la tuya es la única? Mirá, la verdad que no te sabría decir bien el dato, yo sé que de Neuquén hay fotografías y creo que hay una de Subat, que es de Río Negro, sí, de la ciudad de Roca. Creo que es una, si mal no recuerdo, es una de una manifestación de ATE, si mal no recuerdo. Bien. ¿Viste? Pero habría que chequear, creo que no deben haber muchas. Y de acá sí, de Viedma, es la única. La única. Uh-huh. Bueno, me imagino también que muchas de las fotografías son de reporteros y de reporteras que quizás han cumplido funciones en Telam y que hoy están despedidos, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, el marco general en el que se dan las muestras siempre tienen que ver con lo mismo, lamentablemente, con una precarización de nuestro trabajo, con despidos, con cierres de medios. En esta época eso se da de una manera que no se dio en otras épocas. Lamentablemente es así, el contexto mundial también es un poco así, ¿no? Claro. Lamentablemente sí, es un marco medio malo, digamos. Sí. Bueno, Pablo, te agradecemos por la comunicación, por contarnos que estás seleccionado, y bueno, también te felicitamos desde acá de Radio Encuentro y ENTV por esta participación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, conversábamos con Pablo Leguizamón, reportero gráfico de aquí de nuestra ciudad. Él es integrante de ARGRA, de la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina. Y bueno, su participación en esta muestra anual, en la muestra número 29 de fotoperiodismo argentino, con la selección de una fotografía de la marcha no nuclear del año pasado aquí en nuestra ciudad. Así que bueno, queríamos compartir esta noticia, que tenemos participación vietnamense en la muestra anual de fotoperiodismo argentino.